el área de la discapacidad tal vez sea una de las áreas donde mayor deuda social y deuda del Estado existe en Argentina. Pero felizmente se están haciendo muchas cosas. Muchas cosas que se están haciendo desde la labor de los municipios, desde el compromiso de los municipios, desde la educación y también desde el Estado provincial y algunas cosas del Estado nacional. La verdad que para nosotros este es un área que ha ido tomando una fuerza y una dinámica muy particular en los últimos años, que se está trabajando a través de estos procesos de inclusión no solamente de la educación, sino también del arte, y que nos permite hoy aspirar a una sociedad que no esconda la discapacidad, sino que la integre y la incluya. La verdad que somos optimistas, estamos orgullosos y contentos con lo que se va haciendo, pero sabemos que lo que nos queda por hacer es muchísimo. Desde las cosas que el Estado tiene que hacer en sus edificios, de las cosas que tenemos que hacer para derribar las barreras arquitectónicas que tienen las ciudades no preparadas para la discapacidad, hasta estas actividades permanentes que tenemos que desarrollar, incrementar, aprender a cómo hacer, que es establecer áreas específicas de integración a través del arte. Así que para nosotros, sin duda que estas nuevas jornadas que se hacen en la barría son también motivo de orgullo porque se elige nuestra ciudad nuevamente para hacerlo. Tenemos una política del gobierno municipal que se lleva adelante. Y también, recién se lo comentaba Gustavo, hay un dato en la Argentina que comienza a notarse. Es el impacto de la asignación universal para los niños. Y esto que uno lo ve en los grandes números, recién este fin de semana vi tal vez el primer informe importante y completo que hay sobre el tema y el impacto diverso que está teniendo desde el consumo, la inclusión escolar y demás, para la generalidad del sistema educativo. También vemos cómo en el área de la educación especial esto empieza a ser, tenuemente, pero empieza a ser también un elemento que permite que más chicos concurran a los establecimientos educativos especiales. La verdad que son cosas que van pasando en el país, a veces sin que todos nos demos cuenta que están pasando, pero que hacen a que en algún momento los argentinos tengamos, ojalá, una sociedad mucho más integrada, mucho más incluida, con muchas más oportunidades para todos. Que estas jornadas, como la de todos los años, nos sirvan, les sirvan a la gente que está trabajando en el área para reformular políticas, para aprender lo que otros hacen, para mejorar lo que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias, bienvenido a La Barría, y gracias por elegir nuevamente nuestra ciudad.